tuvo lugar en la capital Pyongyang el torneo de los grupos de fútbol, dividido en las categorías de las escuelas primarias, las secundarias básicas y las secundarias superiores. En el torneo participaron más de 90 equipos. La cita futbolística se efectuó durante casi 20 días. Ocuparon el primer lugar en las respectivas categorías los 11 de la escuela primaria de Rangnang del municipio homónimo y la de Gwangbok del municipio de Mangyongdae, la escuela secundaria básica de Gwangbok del mismo municipio y la de Sangsin del municipio de Sosong, la escuela secundaria superior de Kaesong del municipio de Moranbong y la de Namsin del municipio de Seongyo. Los equipos ganadores representarán a la ciudad de Pyongyang en la séptima competencia nacional de los grupos futbolísticos, que será inaugurada en julio que viene.